No pares, pum, pum, no pares. Estilo, esto es lo que tenemos nosotros. Ahora conversa como la fuerza de un oso derrumbando todo lo que se cruza en nuestro lado, aplastándote como si fueras a un plato. En nuestra lírica que ahora anda buscando dos rimas callejeras que todos vienen hablando. Bailando con ella, bailando con estrella, bailando siempre cuando yo miro a mi derecha. Teniendo ya mi estilo, tratando ya conmigo, no puede ya hacerlo porque salgo en lo vivo. Pum, no pares, pum, pum, no pares. Digo pum, no pares, pum, pum, no pares. Guía, pum, no pares, pum. Cuando canto y canta, para bailar, bailar, para gozar, gozar, para no aburrirte cuando canto y canta.